Eso es del año 1995. Andrés Calamaro, Ariel Roth, Los Rodríguez. Eso es del baúl de los recuerdos. Lo trajimos para abrir la brújula del zorro, la puerta de al lado. Es el nombre del tema. 8 de la mañana, 6 minutos. Muy buenos días tengan usuarias, muy buenos días tengan usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas y bienvenidos a la Brújula del Sur de hoy viernes 2 de mayo del año 2014. Ayer una poderosa marcha de trabajadoras y trabajadores bolivarianos y bolivarianas. Bueno, ocupó el centro de la ciudad de Caracas para... Bueno, cosas que celebrar, entre ellas los 26 aumentos salariales que se han hecho en 15 años de revolución y todo lo que gira alrededor del denominado salario social. Mientras los sectores de oposición, miren, esta cosa sí es bien rara, el Día del Trabajador marcharon desde el Parque Francisco de Miranda hasta el Centro Comercial del Marqués, el Unicentro del Marqués. Bien, bueno. Miren, le queremos saludar esta mañana en nombre de las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre del ministro Fidel Barbarito. Les entregamos el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Manuel Lazo, Randolph Borges, Enza García, Sinamay González, El Goyo Sánchez y Luigino Brachi. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce el espacio y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono ya hasta las 9 de la mañana. Las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org la página web y el 0416-921-0113 si nos quiere mandar algún mensaje de texto. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia, por allí tiene disponible. Arroba Radio Rebelde 915 el Twitter y el 0416-523-9385. El dial de la emisora Radio Rebelde de Katia es 91.5 FM. 8:08 de la mañana. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a revisar rápidamente algunas informaciones de interés, pero como cada viernes, nuestro acento es con la música, es un poquito más relajado, comienza el fin de semana, y eso se lo vamos a dedicar a nuestras usuarias y nuestros usuarios acá en la Brújula del Sur. Vamos. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas. Que en su amor te perré, no le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Ocho diez de la mañana, un día como hoy, 2 de mayo del año 1502, se fundó la primera ciudad en tierra firme suramericana. Santa Cruz, en la Bahía de los Castilletes, actual Bahía Honda, a orillas de la Laguna de Cocinetas, en la Guajira venezolana. La misma es fundada por Alonso de Ojeda al asumir la gobernación de Coquibacoa en su segundo viaje a la costa atlántica. Después de varios conflictos entre Ojeda y sus socios, abandonaron las casas que ya se habían levantado al igual que la fortaleza. Cabe decir que lo mismo ocurrió con la ciudad de Maracaibo. Tres veces la fundaron y tres veces los indígenas la destruyeron. La ciudad de Maracaibo tuvieron que fundarla tres veces. En 1816 se libra el combate naval de los Frailes. Fue un enfrentamiento entre una escuadra republicana que había partido de Los Cayos y en la que iban Simón Bolívar y el almirante Brión y una patrulla del ejército español en los alrededores del archipiélago de los Frailes. También un día como hoy, 2 de mayo de 1952, fue creado el Parque Nacional Sierra Nevada. Este parque posee una superficie cercana a las 200.000 hectáreas y está ubicado entre Mérida y Barinas, en la cordillera de los Andes. Y más allá de nuestras fronteras, un 2 de mayo del año 1994 es electo presidente Nelson Mandela. La Organización Política Sudafricana, Congreso Nacional Africano, por sus siglas ANC, bajo el liderazgo de Nelson Mandela, se convirtió en el partido gobernante de Sudáfrica y Mandela en el primer presidente negro de esa república. Millones de personas de todas las razas participaron en las primeras elecciones verdaderamente democráticas de ese país tras el régimen racista del apartheid implantado en Sudáfrica. El 2 de mayo, después de la victoria del Congreso Nacional Africano, el presidente de Klerk se dio la presidencia a Mandela, quien formó el primer gobierno multirracial de Sudáfrica. Ese tema dedicado a Nelson Mandela es de la agrupación británica The Specials, agrupación de ska del año, fundada en el año 1977. 8 de la mañana, 16 minutos, ya está casi todo listo en Centroamérica para la construcción del canal de Nicaragua. Es una alternativa al canal de Panamá dominado por Estados Unidos. Pero estos detalles de la construcción te los queremos contar de inmediato en nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que la colaboración entre Rusia, China y Nicaragua, que están a punto de empezar a construir el canal de Nicaragua, es una potente bomba geoestratégica que explotará cerca de Estados Unidos? Dice el escritor ruso Alexander Prohanov. ¿Sabías que como se mantiene la amenaza de la invasión de Nicaragua por Estados Unidos en el norte, Nicaragua firmó un acuerdo con Rusia de que los buques de guerra rusos patrullen las aguas del Mar Caribe y también que los bombarderos rusos de largo alcance puedan aterrizar en la capital de Nicaragua, Managua, explicó el experto? ¿Sabías que recientemente, tras la reunión con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó la posición continua de su país para apoyar a Rusia en la resolución pacífica de los conflictos en el Oriente Medio, Siria y Ucrania, y rechazaron categóricamente la política de sanciones y la doble moral? ¿Sabías que, en opinión del analista ruso Prohanov, asegura que es improbable que la presencia de buques y aviones rusos en la región provoque enfrentamientos militares? Lo único que es cierto es el hecho de que el acercamiento de China y Rusia sí está asustando a Occidente. ¿Sabías que no se trata de futurología? Es un proyecto y comenzarán a construir este canal a finales del año 2014 y para el 2019 se prevé realizar las primeras pruebas y para el 2029 prevén que esté totalmente listo. ¿Sabías que la profundidad del canal de Nicaragua será de 27 metros, una anchura de 83 y una longitud de 286 kilómetros? Dijo el periódico Komsomolskaya Pravda. Es decir, el canal de Nicaragua debe ser más profundo, más amplio y más largo que su homólogo de Panamá. Además, se espera que la construcción del canal de Nicaragua sea mucho más barata que la construcción del canal de Panamá. ¿Sabías que, según el director del Instituto Nacional de Estrategia de Rusia, Sergei Pradusov, dice que el canal de Nicaragua debilitará en gran medida la posición de los estadounidenses, causando un duro golpe al prestigio de Estados Unidos? ¿Y sabías que Estados Unidos controla los principales lugares de las rutas marítimas, el canal de Panamá, el canal de Suez, así como las principales rutas comerciales que pasan por Singapur y Gibraltar? Por lo tanto, para Estados Unidos, la aparición de una vía alternativa es un desafío directo. El rock es actitud. Actitud rock and roll. Ahí viene Montilla a dar la pelea. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Y eso que escuchan al fondo es Ricardo Lembo del Congo. El tema se llama Luku Samba. Karina, por favor. Bandolero, juicio llegado ya. Zamba, lujo zamba. Zamba, lujo zamba. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Eliezer Otaiza, hombre valiente y defensor de la revolución bolivariana. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Eliezer Otaiza era presidente de la Cámara Municipal de Caracas desde diciembre de 2013. Además, se graduó como licenciado en Artes y Ciencias Militares y cursó la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Participó en el intento del golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992. También fue miembro del MBR y llegó a formar parte de la Asamblea Constituyente en el año 1999. Entre los cargos que ocupó, resaltan presidente del Instituto Nacional de Tierras, director de la DICIP, director del Terminal de la Bandera y director del Servicio Nacional de Contrataciones. En diciembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro lo ascendió a mayor del ejército. Escuchemos las palabras del comandante Hugo Chávez sobre Eliezer Otaiza Castillo, expresadas en el programa Aló Presidente número 4, el domingo 20 de junio de 1999, recogidas en el libro recopilatorio Cuentos del Arañero. Otaiza Castillo, este muchacho que está vivo, gracias a Dios. Ese muchacho es un soldado. Ese muchacho el 4 de febrero no sabía nada y no pudo hacer nada, porque no le avisamos, pues. Estaba lejos, en un curso. Regresó al país, regresó al ejército y se puso a trabajar. Se metió una vez a Yare disfrazado, chico. Yo no quería creerlo. Disfrazado de mujer y se veía muy fea, por cierto. ¿Quién es esta negra grandota que entró aquí? Otaiza disfrazado de mujer en Yare, chico, en una celda allá. Y tuve que entrar yo y le dije, ¿pero qué haces? ¿Tú eres loco? Era teniente activo, chico. Y tenía un plan para sacarnos. Le dije, no, ya vamos, chico. Baja, porque es un soldado combatiente, pues. Y andaba encendido. Y me dijo mi comandante, lo vamos a sacar, tenemos 3 helicópteros. Yo, no te pongas a inventar, que la cosa va bien. Aquí estamos tranquilos, sigan ustedes allá afuera. Pero al poco tiempo me entero que andan formando los grupos. ¿Y quién podía parar eso? Ese es un río que se vino encima. Ya yo no podía, yo no quería, en verdad, al comienzo que hubiera una segunda rebelión. Pero el pueblo estaba encendido. y los militares también. Nadie podía parar eso. Nadie podía parar el 27 de noviembre. Ese es un soldado que con su sangre regó las calles de Caracas el 27 de noviembre. Varios. Bueno, porque fíjate tú lo que hizo Thais ese día junto a otro muchacho que sí perdió la vida allá entrando a Palacio. Se fueron los dos, él y otro oficial más joven que él. Ellos estaban en las inmediaciones de Fuerte Tiuna en la madrugada, esperando, porque ellos no tenían comando de tropa, porque andaban tan rebeldes que les quitaron comando, pues. Los tenían muy vigilados. Estos muchachos ven que sale el sol y no había tropa, estaban solos, solo con su fusil y una pistola, los dos solos. Pues han decidido, cual locos patriotas, todos los patriotas que hacemos eso tenemos algo de loco, yo lo entiendo. Pero también decían Bolívar y tenía toda esa gente que uno, bueno, dejar hijos, dejar familia, hay que tener algún toquecito ahí de patriota exagerado, ¿no? Dejar todo para irse solos, chicos, al Palacio de Miraflores, y le han entrado a plomo a las puertas de Miraflores. Y les dieron, uno murió, y a Otaiza le dieron 4 tiros de fusil en el pecho. Pero Taiza es un atleta, un hombre muy joven, una gran vitalidad. Lo dejaron por muerto, hermano. Él dice que sintió que se moría, pues. Incluso los médicos del hospital militar dicen que llegó clínicamente muerto, que lo dieron por muerto. Pero le vieron alguna señal, tú sabes, de esas, de posible vida, y lo metieron al quirófano, le sacaron las cosas, qué sé yo. Y ahí está Taiza, chico. Sí. Y ahora fíjate, él pasó todos estos años estudiando, es doctor en ciencias políticas, un hombre muy inteligente. Después se recuperó tanto que fue a un mundial de natación y ganó, trajo trofeo, fíjate tú. Y ahora resulta que una madrugada de estas me dijo, mi comandante, quiero hablar con usted, porque él estaba en mi caravana, fíjate tú. Él estaba de seguridad, andaba por todas partes. Él ha hecho cursos de seguridad especial y es comando, pues un comando. Me dijo, mi comandante, yo me quiero ir para la constituyente. Y ha pedido la baja. Ahora que estamos en el gobierno, después que pasó la cruz, de cargar la cruz, sobrevivió a estos tiros, regó con su sangre las calles de Caracas, con esa juventud soñadora. Después que, porque cualquiera pudiera pensar, no, ya Hugo es presidente, ahora yo me pego aquí, y bueno, y aquí voy tranquilo, a vivir tranquilo. Y no, chico, dejó el uniforme, otro sacrificio más, yo los admiro tanto, hermano. Esos son los héroes sin nombre, que ahora están empezando a tener nombre. Otaiza Castillo, Eliezer Otaiza Castillo, capitán recién ido de baja, es candidato a la constituyente por el Distrito Federal. Canta, canta, compañero, que tu voz sea... Pedimos que la justicia recaiga con todo su peso contra las personas que le quitaron la vida al camarada revolucionario Eliezer Otaiza. Compañero, canta, canta, compañero, canta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. De vuelta. La brújula del sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensar. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. No estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Ocho de la mañana, 30 minutos. Segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde las vías de comunicación, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org y el 0416-921-0113. Si nos estás escuchando en la Radio Rebelde de Katia, las vías son @radiorebelde915, que es la cuenta de Twitter, y el 0416-523-9385. Jesús Tobar saluda desde San Martín en sintonía. Gladys Méndez también saluda desde La Silsa en sintonía. Por aquí nos escribe el Cholo Antímano, todo oído. Saludos, un abrazo grande para la gente que está ahora nos escucha a través de la Radio Rebelde Katy, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, y nos hace llegar sus mensajitos. Vamos a comenzar con música esta segunda parte. Vamos a poner un tema de la Bersuit Vergarabat, del disco doble Se Es Lo Que Se Es, del año 2004. Este tema hermoso de la Bersuit se llama El Viento Trae Una Copla.

Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 8:43 de la mañana y en viernes no podía faltar don Marcos Salgado. Viernes otra vez sobre la ciudad, Navarro. ¿Cómo le va? Está buena esa frase para empezar una canción. Sí. A mí me parece que quedaría mejor, no sé qué le parece a Navarro, darle un aire quizás algo melancólico a la letra. A ver. Que en lugar entonces de ser viernes, que refiere a la alegría de la proximidad del fin de semana, del momento del descanso, sea haga referencia al lunes. Está bien. Y a ver qué le parece un tono así, mire. Lunes otra vez sobre la ciudad. ¿Te gusta? Está bueno, vamos a ensayarla. Ahí, vamos a ensayarla. No sé, me surgió de golpe. La ensayamos, si vemos que no nos queda bien, de repente le damos la letra a alguien para que la grabe. Ahí está. Si a nosotros no nos convence, se lo damos a la gilada. Sí, alguien que lo grabe y que ven. Ahí está, si le podemos decir, yo enseguida le digo ahí a la gente del Sendis, que no es un nombre, es una sigla, Navarro, le confirmo, para que alguna de las bandas que pululan por centenares aquí en Caracas, fruto de una política de promoción al respecto, grave esa letra que se nos acaba de ocurrir así de la nada. Así es. ¿Eh? ¿Cómo terminamos la semana de prolífico? Prolífico será usted. Mire, Salgado, por ahí le envió saludos, cumplo con dárselo, el amigo Alberto Lovera, dice que siempre está en sintonía del programa y le envía saludos a Marcos Salgado. Un abrazo para Alberto Lovera, que se ve que no tiene nada más importante que hacer a esta hora, ¿eh? También escribe Alida Frías desde los Magallanes de Catia. ¿Cómo está la cosa en los Magallanes de Catia? ¿Cómo están las bañaderas blancas? Qué lindas que son. ¿Usted viaja regularmente en los autobuses? Sí, claro. También conocidos como bañaderas. Ahí se puede. ¿Usted vio qué amplios que son? Eso puede ser una fiesta. Sin levantar los asientos ni nada, uno hace una fiesta, la gente baila en el pasillo. Por toda la ciudad. Sí, claro, y una fiesta itinerante, Navarro. Ah, bueno, se la vamos a proponer a Jorge Rodríguez. Ahí está, que venga la amiga ahí de los Magallanes de Catia y nos pasamos la noche haciendo Magallanes de Catia Chacaito. Vamos y venimos. Si hay cola, te puede amanecer ahí. Sí, bueno, pero bueno, son los gajes del oficio. Yo igual los admiro profundamente a los señores que manejan esas bañaderas blancas. ¿Cómo hacen para que no se les vaya para atrás en las cuestas? Los tipos agarran un semáforo por ahí, están 25 minutos esperando que les dé la luz. En subida. Y están en subida, Navarro. Y nada, no se les va, semejante mastodonte, cuando hacen el movimiento de pies ahí para llevarlo hacia adelante sin que la inercia, la ley de gravedad, perdón, se lo lleve para atrás. No, ni se mueve ni 2 centímetros hacia atrás. Y eso es como un edificio completo, pero con... Pero imagínese, entonces uno ahí es donde empieza a sospechar que los choferes de las bañaderas blancas de la línea Magallanes de Catia Chacaito tienen un tercer pie. No voy a decir, se da cuenta, no, para poder regular los pedales. No voy a decir nada. No, se lo dejo picando. En todo caso se puede... Si algún gaucho quiere, puede ir a verificar. Claro. Mire, Salgado, le estoy preparando una presentación para este espacio. No para el espacio, sino para presentarlo a usted. No me diga. Sí. Cuénteme, ¿cómo sería? Sería algo así como... su conductor es argentino, vive en Sudamérica. Sus medidas son impresentables. Su obvio es entrevistar a María Corina Machado. Sí. Comparte pasión con muchos argentinos y claro... Es hincha de Quilmes. Me gustó. Hoy aparece el sálvese quien pueda, Marcos Salado. Me gustó, Navarro, me gustó, pero hay que darle un tonito así como que está presentando un boxeador. Claro, Vio como el señor ese que le descuelgan el micrófono del techo. Ah, pero es que lo hice sin ensayar. Claro, pero hay que hacerlo así. Yo siempre quise que me descolgaran el micrófono del techo, Navarro. Sí, ¿verdad? Sí, llegar a un sitio y que aparezca ese micrófono. Claro, nunca conseguí que en ninguna emisora de las que he trabajado, alguien instale ese mecanismo. Y después usted lo que hace es levantar la mano, lo tira y los tipos se lo llevan. Claro, uno así lo sacude para eso y tac, tac, tac, tac, tac, tac, lo levantan rapidito. Sí, sí, Navarro. Ahora, ¿eso es mecánico o es un tipo que está arriba así con las dos manos alando el cable? Eso es todo gente que está colgada con una manivela. O sea, más cosas de las que imaginamos, Navarro, en el mundo, son en realidad un monito adentro de una cajita que da vuelta. Usted no crea todo eso que dicen de que no, esto es un sensor electrónico automatizado. Sí, que tiene un rango de acción inalámbrica. No, Navarro. Muchas más cosas de las que parecen son apenas una mecanización. Por ejemplo, cuando uno va a estacionar, sensor de estacionamiento. Es mentira, Navarro. Venden carros con sensor de estacionamiento, es mentira. Es gente que está en la vereda y trabaja para las compañías de automóviles haciendo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Y grita más duro a medida que se acerca a la pared. Claro, claro. Es la sofisticación del dalero. Del dalero, claro. No, dale. Es el mismo tipo, pero haciendo pip, pip, pip, pip, pip, pip. Mire, Salgado, por aquí le escriben, qué divino escuchar a Marco. Le escriben desde la peluquería Katy. Pero sí. que no cante, dice. No le gustó. Bueno, pero agarraron el tonito, ¿no? Que confirme ahí la gente de la peluquería si por lo menos logré darle una cierta carga melancólica. Por lo menos. Al inicio de la canción. Igual tomo en cuenta la idea de no cantar, ¿eh? Bueno, Salgado, le voy a contar algo muy importante. Por favor, vamos a la información, Navarro. La gente pide que analicemos lo que está pasando. Bueno, le voy a contar esto. Es muy importante. Es que la Corte de Apelaciones de Illinois. Yo tengo una amiga que se llamaba así, Illinois. ¿Illinois se llamaba? Sí, sí. Bueno, menos mal que no se llamaba Chicago. Ha decidido restaurar un veredicto del año 2003 y ha obligado a la compañía Philip Morris, productora de los cigarrillos Marlboro, sí, a pagar 10.100 millones de dólares a los consumidores. 10.100 millones de dólares. Es un numerito, ¿no? 10.100 millones de dólares. Eso se dice fácil, pero un montón de plata, ¿eh? Sí, dice, la primera demanda colectiva contra la compañía fue presentada a la Corte de Illinois en el 2003 por 1.4 millones de personas. Recuerde el portal de Bloomberg. En el 2003 sí, la Corte declaró que la empresa era culpable de inducir a error a los consumidores sobre la seguridad de sus cigarrillos, utilizando en la publicidad términos como cigarrillos light. Sí. Ahora, ¿ahora le van a pagar esa demanda o esta es otra? No, mire, esta sentencia fue anulada en 2005 por el Tribunal Supremo del Estado tras escuchar los argumentos del fabricante Philip Morris de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le había permitido utilizar las etiquetas, claro, con la palabra ligero. La culpa es del Estado. En el 2008, sin embargo, la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas gringas, sí, afirmó que nunca había tomado la decisión sobre el uso de esa palabra en la publicidad de tabaco. Esto le permitió a los abogados de los demandantes apelar ante los tribunales superiores y reabrir el caso. Ajá. En abril de 2014, la compañía Philip Morris fue condenada a pagar 10.100 millones de dólares a todos los demandantes. A todos los demandantes, pero ¿son cuánto? Un millón y medio, más o menos, de demandantes. Un millón y medio. 10.100 millones o un millón y medio, ya le estoy haciendo la cuenta, le toca a Navarro como 7 palos y pico a cada uno, ¿eh? Ah, un numerito, ¿no? Y el y pico le digo que son más de 210.000 dólares. Ahí está. O sea, yo me quedo con el y pico de alguno. Sí, sí, fácilmente. Y lo dejamos ahí, 7 palitos, está bien, Navarro. Sí, me parece. Cosas ocurren, Salgado, por el dinero, porque, por ejemplo, la mayoría de las cosas ocurre por dinero y una porción bastante menor por amor, Navarro. Bueno, y después, Monte y Culebra. Esta dice que un banquero japonés se suicidó tras perder 1 millón de euros de sus clientes. ¿De sus clientes? ¿Cómo se le va a perder estos japoneses un millón de euros son... banquero? En cualquier otro lugar, ese japonés lo único que tenía que hacer era venirse para Occidente. Se viene a un país capitalista del Occidente y ¿qué va a pasar? Va a perder el millón de dólares, pero él va a salir ganando 3 millones más y los que se suicidan son los que perdieron los dólares. Ahí está. ¿Se da cuenta? Seguramente. Eso porque no lo asesoró a tiempo Lehman Brothers o alguna de esos fondos de inversión, Navarro. De hecho, ¿sabe qué? Le hubiese echado la culpa a los clientes, como Estados Unidos, les quita las casas. Claro. Y no pasa nada. Claro. exactamente. Bueno, resulta que es un ejecutivo japonés del banco Resona. Resona, eso no es un desodorante. Parecido, ¿verdad? ¿Quién va a poner plata en un banco que tiene nombre de desodorante, Navarro? Ya, o sea, por ahí la culpa la tiene el cliente. El que Estados Unidos se lo hubiese inventado así. Claro, la culpa pero es suya. ¿Cómo? ¿Usted pondría plata en un banco que se llame Don Emilio? No. ¿Por decirle un nombre cualquiera? No. No, ¿no? Y bueno. O sea, me banco las arepas de Luiger, por ejemplo. Claro, Bank of Arepas Luiger. No, ni en inglés. Y uno no pone plata ahí. Bueno, dice que las perdió en malas inversiones. Sí. Y además lo hizo sin haber informado a sus superiores. Ajá. El banquero de 25 años de edad. 25 años, un currete. Persuadió el año pasado a 3 clientes de la sucursal en Tokio que podría generar beneficios si le confiaban su dinero, dice el portal Japan Today. Sí. El empleado, cuyo nombre no ha trascendido, logró recaudar 1.1 millones de dólares sin informar a su jefe. Según las reglas del banco, sus empleados no tienen derecho a recabar fondos de clientes sin previa autorización. Claro. Pero bueno, le metió... Pero bien, el tipo bastante bien, ¿no? 25 años, empezó a melonear a algunos clientes, le sacó un palito en total. Un montón de plata, ¿no? Es un número. Bueno, pero cosas que ocurren por amor. Por amor al dinero. Como por amor también ocurrió... O sea, esta está buenísima, Salgado. A ver. Mira, esta le va a gustar porque interrumpen a Vargas Llosa y no rompen uno de sus libros en plena charla. ¡No me digas, Navarro! Sí, a Vargas Llosa, Salgado. Pero ¿dónde ocurrió eso? Pero tiene que ponerle terror, Luyer. Le rompieron... Vamos a hacerlo de nuevo. Sí. Ahí está, ¿ves? Ahí va. Interrumpen a Vargas Llosa y le rompen uno de sus libros en plena charla. ¡Salgado! ¡No, Navarro, no! ¡Navarro, no! Vio, decía miedo. Sí, pero ¿dónde ocurrió eso? Pongámosle localización geográfica. En la Feria del Libro de Bogotá. En Bogotá. Menos mal que no fue acá, Navarro. Si un visitante rompió... Menos mal que no fue acá, porque si no tendríamos a toda esa caterva de medios demonizando... Me alegro que alguien haya roto un libro en términos genéricos, pero me alegro que no haya sucedido acá, Navarro. Y bueno, resulta que un visitante en la Feria Libre de Bogotá rompió ante los ojos de sí. Vargas Llosa uno de sus libros y cuestionó a gritos sus convicciones políticas. Ajá, ¿qué le dijo? ¿Tenemos más o menos una idea? En plena charla un hombre se levantó del asiento que ocupaba e interrumpió el diálogo entre Vargas Llosa y el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, acusando al premio Nobel de unirse a Ricardo Montaner y Álvaro Uribe para conspirar contra la revolución. Ahí está, lo cual es cierto. No vamos a dudar de eso. No habrá sido Juan Alberto Sánchez Marín, ¿no? No. Dice el nombre del... Dicen que... Se me vienen a la cabeza 3 o 4 amigos colombianos que no quiero que sean ellos. Jorge Enrique Botero tampoco, ¿no? No. El Pollo Echeverry no le habría roto un libro, le habría regalado otra cosa, una guitarra. El Pollo Echeverry sí, el Pollo Echeverry jamás va a romper un libro, podría hacer otra cosa, podría revolearle una hamburguesa, por ejemplo. Por ejemplo, dice, Vargas Llosa se limitó a responder, parece un personaje salido de Historia de Maita, en referencia a su novela del año 1984, que se trata de un intento revolucionario fallido en Perú, realizado por Alejandro Maita. Entonces, sí. El hombre que había interrumpido la charla sacó un libro sobre Vargas Llosa y empezó a romperlo. Se comienza rompiendo libros y termina matando gente, comentó con su actitud el escritor español, sí. Que es ciudadano del Reino Español. Sí, es español. Sí, se tomó sí, ya no es peruano. Dice Ruseto, y se tomó la situación con humor y yo al visitante le agradezco sinceramente, ustedes no saben lo aburridas que pueden ser estas charlas. Ajá, y sí, convengamos que a un tipo como Vargas Llosa, que a la derecha tiene la pared, pero que no se le puede negar que es un tipo inteligente, mire, como que tipo, se la sirvieron en bandejita, Navarro. Claro, pero ahí me da más risa porque al final termina, mire, Vargas Llosa dijo, grite, truene, rompa mis libros, es fantástico, este país está lleno de vida. Y si se lo hubiesen hecho en Caracas... Ah, no, si lo hubiesen hecho acá, eso era un drama, Navarro. Eso era un drama. Si lo hubiesen hecho acá, el Nacional hubiera publicado que cuando rompió el libro, un pedacito de una puntita de una hoja voló de forma tal que hirió a Vargas Llosa y le tuvieron que poner 75 puntos en la frente, Navarro. Y hubiese salido con una curita como... Enrique Mendoza. Claro, una cuiti, ¿por qué no un cuellito al estilo Maricori, eh? ¿Se acuerda del cuellito maricorín? Sí, claro, claro. ¿Cómo se llama esa cosa? El collarín. El collarín, exactamente. Le hubieran puesto, sí, le pegó una puntita de un papel, ¿eh? Curita, collarín y bastón. Seguramente. Si hubiera sucedido acá, y un par de yesos. Un yeso en una pierna y uno en un brazo, así algo tranquilín. Y, por supuesto, todos los medios hubieran dicho que así ocurrieron las cosas. A mí me parece que ese tipo fue pagado por Vargas Llosa. Yo creo que sí. Para hacer menos aburrida la charla. Yo creo que sí. Para hacerse la víctima. Es más, a mí me parece que le había pagado para que lo haga acá. Y se confundieron a último momento. Sí, además el tipo le gritó la revolución, no sé qué. Sí, se confundieron a último momento y terminó en Bogotá. Es burdo eso, fue burdo. Sí, sí. Para un ciudadano del reino español. Claro, claro. Vargas Llosa tiene acento español, habla así, joder, hombre. La verdad. O sea, ¿habla así como Pascual Serrano o no? No, la verdad no lo sé. Ajá. Cualquier cosa que le diga puede ser mentira. Está bien, no, y puede ser usado en su contra, Navarro, así que mejor no diga nada. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Ay, papá. A veces. Me parece muy bien con esa frase terminar el Sálvese por esta semana. Empezamos cantando y terminamos reflexionando con frases hechas. No está mal para un viernes. No está mal. Señor Salgado, que tenga un feliz fin de semana. Igualmente, Navarro, que la pase bien, con tranquilidad, con la familia, pero igual pórtese mal y niéguelo. Que siempre da rédito. Por supuesto. Ahí está. Feliz fin de semana. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, termina el Sálvese, también el programa. Les deseamos un feliz fin de semana para todos. Continúen con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya por ahí en un ratico nada más, en una hora, estará por aquí La Ventana con Randolph y Enza. ¡Chau! Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.